Cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada, no te quedes callado. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia. Desde tu celular, 155. Denuncia la violencia. Apoya a las víctimas. Juntos podemos construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia. Porque no queremos más feminicidios. No estás sola. No estás solo. Denuncia, actúa y únete. Una campaña de Univalle TV y Univalle Stereo. Soy egresado. Soy Univalle. Microprograma que cuenta el perfil de los egresados de la Universidad del Valle. Investigadores, líderes, emprendedores e innovadores. Soy egresado, soy Univalle. Soy Kevin Andrés Torres. María Lucía Escobar. Laura Noelia Galvez. Egresado de la Universidad del Valle. De la Escuela de Arquitectura. Y actualmente somos un colectivo de arquitectura llamado ATAR, Atmósfera Arquitectónica. Nuestro colectivo de arquitectura nace con varios estudiantes de la Universidad del Valle que a lo largo de la carrera pues nos reunimos para trabajar juntamente en diferentes proyectos, aplicar a diferentes concursos y a becas. La Universidad del Valle nos nominó para representarla en la sexta Bienal Colombiana de Estudiantes de Arquitectura, en la cual ganamos junto con otro proyecto de un estudiante de Bogotá. Nosotros al recibir este reconocimiento nos sentimos muy orgullosos porque sentimos que todo lo que nos enseñó la escuela de arquitectura básicamente nos dio los fundamentos para que nosotros pudiésemos iniciar una vida laboral a partir de incluso nuestro proyecto de grado. Los egresados de la Universidad del Valle se caracterizan por ser personas integrales, por tener compromiso social, por tener características que ayudan a que realmente se le pueda aportar algo a la sociedad. Somos egresados. Somos Univalle. Univalle Estéreo 105.3 presenta su programa etnoeducativo y cultural Lo que trajo el barco, por la ruta del campo y su sendero productivo. Primera parte. Produce y dirige el investigador discográfico Henry Manyoma Gil. Lunes 2 de junio, 2 de la tarde, hora de Colombia. Lo que trajo el barco, por Univalle Estéreo, 30 años al aire. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento, Univalle Estéreo, 30 años. Univalle Estéreo te invita a que escuches lo mejor de la música rock todos los domingos de 9 a 10 de la noche en el programa Maestros del Rock. Te esperamos aquí en tus coordenadas musicales 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Dirige y presenta Gilbert Trejo Rayo. Buenas noches, amigos de Univalle Estéreo, bienvenidos a Maestros del Rock. Es un placer estar con ustedes, como siempre, Fernando Patiño en la producción sonora y quienes habla, Gilbert Trejo Rayo. Lock and Strange es el quinto álbum en estudio del músico y compositor británico David Gilmour. Fue lanzado el pasado 6 de septiembre. Contó con la producción de David Gilmour y Charlie Andrew. En este, David Gilmour contó que Andrew lo desafió musicalmente y no fue intimidado por su pasado trabajo con la legendaria banda de Pink Floyd. En este álbum, Lock and Strange, aparecen contribuciones de la familia de Debbie Gilmour. Su esposa, la escritora Polly Sampson, escribió varias de las lyrics y, según ella, estas canciones abordan temas como el envejecimiento y la mortalidad. En este álbum también aparecen contribuciones en los teclados grabados por el legendario teclista de Pink Floyd, Richard Wright, que en paz descanse, quien murió en el año 2008. Bien, vamos a empezar el programa esta noche con el primer single de este álbum, que fue publicado el 26 de abril del año 2024. Se trata de la canción The Piper's Call. As I found love to go. I get no choice, I just have to wait. It may already be too late. I don't know what's going on. Continuamos nuestro viaje musical desde el campus de nuestra amada Universidad del Valle en 105.3 FM, Unión Estéreo, como tú la querías. Durante la época del lockdown, de la pandemia del COVID-19, Debbie Gilmour y su familia tocaron música en transmisiones en vivo. Debbie Gilmour en una entrevista afirmaba que esto lo inspiró a descartar parte del pasado al que me sentía obligado y a esperar a explorar nuevas ideas musicales. Este álbum, Lock and Strange, se grabó durante 5 meses en Brighton y en los British Grove Studios de Mark Knopfler en London, con el productor, como decíamos, Charlie Andrew. Debbie Gilmour afirmó en una entrevista que este lo desafió musicalmente y lo hizo enfocar de otra manera para este su último excelente álbum. Comentaba Debbie Gilmour que el productor tiene una maravillosa falta de conocimiento o respeto por mi pasado. Es muy directo y de ninguna manera se deja intimidar, y eso me encanta. Eso es simplemente muy bueno para mí, porque lo último que quieres es que la gente te ceda. Muy bien, vamos a seguir disfrutando de este genial álbum de Debbie Gilmour con 2 temas, A Single Spark y Vita Brevis. Off my shoes, reach for my own guitar. Continuamos nuestro viaje musical desde el campus de Univalle esta noche, dedicados al genial David Gilmour y su último álbum, Locked and Strange. David John Gilmour nació en Cambridge el 6 de marzo de 1946. Músico, compositor, multiinstrumentalista, conocido obviamente por haber sido el cantante, guitarrista y uno de los compositores de la banda de rock progresivo Pink Floyd, al cual se unió poco antes de que Syd Barrett, el genial Syd Barrett, abandonara la banda en el año de 1968. Además del trabajo pues con Pink Floyd, David Gilmour ha colaborado en muchas publicaciones como productor y ha estado envuelto activamente en eventos benéficos a lo largo de toda su carrera. David Gilmour está considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia. Bien, vamos al álbum Locked and Strange, del cual salieron tres singles para promocionarlo: The Piper's Call, que ya escuchamos, Between Two Points y Black and Velvet Nights, que fue el último single publicado el pasado 9 de agosto. Bien, vamos con el tema que le da el nombre a este fascinante álbum, Locked and Strange. It was a high time to be sure Continuamos aquí en Unidad Estéreo 105.3 FM con este especial de Maestros del Rock dedicado al último trabajo Lock and Strange de David Gilmour. Este álbum cuenta con músicos como Guy Pratt y Tom Herbert en el bajo. También, como decíamos, incluye teclados grabados por el teclista de Pink Floyd y gran amigo de David Gilmour, Richard Wright, durante una improvisación en el granero de David Gilmour en el año 2007, un año antes de que falleciera Richard Wright. La esposa de David Gilmour, la escritora Polly Sampson, escribió la mayoría de las lyrics que, como decíamos, reflejan temas relacionados con la mortalidad y el envejecimiento. Su hija Romani Gilmour tocó el arpa y la voz en el tema Between Two Points, y su hijo Gabriel Gilmour contribuyó en los coros. El otro hijo de David Gilmour, Charlie Gilmour, contribuyó con algunas lyrics en la canción Scattered, temas que escucharemos más adelante. Bien, vamos a escuchar dos temas, Sings y Black Cat. Darling, turn back the clock. Give me time, make it stop. Let's hold back the news. Stay inside this cocoon. No doubting you. No doubting me. No doubt the man. Cocoon. Inicios de mayo se revelaron las fechas y ubicaciones de los shows con los cuales David Gilmour va a promocionar su último álbum. Hasta ahora sabemos que habrán presentaciones en el Royal Albert Hall del 9 al 15 de octubre de 2024 en London. En Roma estará en el Circo Máximo el 27, 28 y 29 de septiembre, la siguiente semana, por supuesto, y el 1, 2 y 3 de octubre de este año. En los Estados Unidos estará en el Hollywood Bowl en Los Ángeles el 29, 30 y 31 de octubre de 2024 y en New York en el Madison Square Garden 4, 5, 6, 9 y 10 de noviembre de este año. Bien, vamos con el tema Scattered. Take my arm and walk with me once more down this dusty old path. The sunset cuts the hill in half. Our shadows stretch back to touch the night. The light's fading, you say, but these darkening days flow like honey. These days slowing down, a whole life in a glance. The clearest light shines in the darkness, shining on me. And we're still at a time. As the days slip by, as smooth as glass, the moments pass. And all these precious things standing, some are waiting in line. as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. Continuamos nuestro viaje musical desde el campus de Univalle aquí en Maestros del Rock, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, antes del programa Cuerdas de Acero. Y recuerden que también vamos todos los lunes festivos de 8 a 10 de la noche. David Gilmour ha sido el productor de muchos artistas, tales como Dream Academy, y también ha lanzado 5 álbumes en solitario. David Gilmour, que apareció en 1978, About Face, 1984, On an Island, del 2006, Raro That Luck, del 2015, y este último álbum, Lock and Strange. El 24 de abril de este año, en sus redes sociales, Instagram, X, Facebook y YouTube, anunció la llegada de este nuevo trabajo, que como decíamos al comienzo del programa, apareció el pasado 6 de septiembre de este mes. El 17 de junio del 2024 se lanzó el segundo single del álbum llamado Between Two Points con la bella hija de David Gilmour, Romani Gilmour, después del mencionado primer single de Piper's Call. Para seguir promocionando este segundo single, el 12 de julio de este año se lanzó en YouTube una versión especial con letras, el Official Lyrics Video. Bien, vamos a escuchar este bello tema, Between Two Points. Always the last to leave. it slips through your hands like grains of sand. You watch it go. There's no time to be lost. You'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in. You're in for good. Miembro de Pink Floyd, David Gilmour fue inducido en el US Rock and Roll Hall of Fame en el año de 1996 y en el UK Music Hall of Fame en el año 2005. En el año 2003, David Gilmour fue nombrado Commander of the Order of the British Empire, CB. Recibió el premio Outstanding Contribution en los Q Awards del año 2008. En el año 2023, la revista Rolling Stone lo catalogó como el guitarrista en el puesto número 28. El 9 de agosto de este año lanzó el tercer single de este álbum, al cual está dedicado este programa, llamado Dark and Velvet Nights. David Gilmour lo había anunciado el día previo al lanzamiento en sus redes sociales, Instagram, X, Facebook, YouTube, el 8 de agosto de este año. Entonces vamos con este tema, Dark and Velvet Nights. En el último listado de los 100 mejores guitarristas publicado por la revista Rolling Stone, David Gilmour fue posicionado en el 14 lugar, ni más ni menos que entre Albert King y Freddie King, y en la 8ª posición de la lista de los 100 mejores guitarristas de la revista Total Guitar. En el año 2006, la revista de Estados Unidos Guitar World incluyó a 3 de sus canciones entre los 100 mejores solos de todos los tiempos. Ok, vamos a despedir el programa con la canción llamada Yes, I Have Ghost, acompañado en este tema también de Romani Gilmour. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Fue un placer acompañarlos esta noche desde el campus de Univalle. Fernando Patiño en la producción sonora y quienes hablan la presentación y dirección, Gilbert Trejo Rojo. Rock on, good night. I guess when it's over.

Valles FM. 105.3 FM. I want you. Café Rock, más y mejores mezclas. Where did we go wrong? Where did we lose our mezclas perfectas con Mixer Freddy DJ en 105.3. Valle Estéreo 105.3, como tú la querías. Thank you. I just wanna have some fun. Don't tell me what could be. Aire, Univalle Estéreo. People are still having sex. that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, it's real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see. Escuchas el Hot Mix por Univalle Estéreo. Más y mejor música. FM Univalle Estéreo. Curiosity. journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Mezclas perfectas con Mixer Freddy DJ en 105.3. 105.3 FM. 30 años. FM Univalle Estéreo. Ella hace todo por perdón.